y charlar con toda calma. El señor con sus amigos se marchó para Bethsaida, pero tantos lo seguían y buscaban por sus obras que ya no le permitían ni siquiera estar a solas. Jesucristo es el pan vivo. Vio la muchedumbre que hasta allí lo había seguido, se dio como de costumbre a los pobres y a los niños, los curaba con cariño, les hablaba de su reino, donde todo es tan distinto, junto al Padre de los cielos. Cristo es el pan vivo que ha bajado de los cielos para dar la vida al mundo y a los hombres el consuelo. Ya despídete de ellos y que vayan a algún pueblo, porque en medio del desierto no hay albergue. Escuchando la advertencia que le hizo aquel apóstol, respondió con inocencia: dadles de comer vosotros. Jesucristo es el pan vivo. Eran los hombres calculando a grosso modo, y el Señor mandó a los 12: haced que se sienten todos. Jesucristo es el pan vivo. Pescados los bendijo como siempre, los partió y los fue entregando a los 12 y a la gente. Cuando todos se saciaron con los restos que sobraban, los apóstoles llenaron en total 12 canastas.